mujer de mi vecino, le juro que está bien fea, no la saca de la casa pa' que nadie me la vea. Mi vecino tiene una mujer muy fea, pero requiere fea. Cuando se casó con ella, él dice que era un pollón, y ahora dice que se ha puesto igualita que King Kong. Mi vecino tiene una mujer muy fea, una mujer muy fea, pero requiere fea. Mi vecino tiene una mujer muy fea, pero requiere fea, deja que tú la veas. Me dijo que ya se ha hecho más de 10 operaciones, pero no pueden quitarle de la cara los chichones. Mi vecino tiene una mujer muy fea, una mujer muy fea, pero requiere fea. Mi vecino tiene una mujer muy fea, pero requiere fea, deja que tú la veas. La invitaron a una fiesta de niños los otros días, cuando los niños la vieron, corrían que se jodían. Casanova, anoche vi tu vecina, está fea. Pacheco, pero cocina. Ay, qué fea, su mujer. Ay, qué fea. En un con...